esa duda prohibida que nunca has de tener. No encuentro sentido al futuro ni a nada de lo que pueda ser. El tiempo se detiene, vive conmigo, está presente. Si necesito un corazón, si nadie baila para mí, si nadie sube en ascensor por no pensar en qué botón es el correcto tatuaje dactilar como equipaje. Estoy tan convencido, te quiero abrazar al feliz en mi cuento querido. Para feliz el final del camino, nunca habrá sitio para mí en el trayecto he vivido y voy a morir. Canta desnuda una mujer, miente despacio a violación, termínate rápido el café, el moratón que me hice ayer, aunque dolió, no es tan creíble. Vivan las arrugas de expresión, las que limitan nuestra edad. Quieren tener siempre la razón, pero no soportan la verdad. Una vez más decidirán por mí otra vez sus sucias reglas. Estoy tan convencido, te quiero habrá final feliz que en mi cuento querido. No habrá feliz que el final del camino, nunca habrá sitio para mí en el trayecto he vivido y voy a morir dentro de un vientre de alquiler. Nadie conoce mi apellido. Estoy tan convencido de que no habrá final feliz en mi cuento querido. No habrá feliz el final del camino. Nunca habrá sitio para mí en el trayecto he vivido y voy a morir.